Recrea, imagina, ilusiona, abre tu mente y tus sentidos y déjate envolver por la magia del radiodrama. En una noche sombría, la luna llena ilumina la ciudad de Bogotá. Y allí, entre las calles y las avenidas, un hombre camina sin rumbo fijo. Un sujeto que se caracterizaba por llamar la atención de los ciudadanos, debido a sus vestiduras, las cuales estaban rasgadas y sucias. El hombre, mientras caminaba, pensaba: me encuentro nuevamente como hace tres noches, buscando un nuevo lugar para dormir. Un sitio que me ayude, que me dé calor. La verdad, esta ciudad ya es toda una metrópolis. Mi familia, todo lo que he perdido. Yo no debería estar aquí. Señor, disculpe. Señor, no entienden que no salió de su tierra. Es que no los quiera robar. Tengo frío y hambre. Este peculiar hombre de nombre Gonzalo piensa angustiosamente en dónde pasar la noche y de tanto andar llega a un parque. Después de recorrerlo totalmente, decide volverlo su cama por esa noche. Estoy muy cansado. Anhelo y deseo acostarme. Ese parque se ve bien. Ahí podría descansar. Por lo menos no se ve tan inseguro. Recolecta cartones, palos y algunos trozos de un viejo colchón y así arma su cama. Ya acostado, el hombre agotado por todo lo hecho en la noche, suspira. Cuando se encuentra acostado, Gonzalo mira el cielo estrellado y al cabo de algunos segundos comienza a recordar a su familia, su abuela, su mamá, su papá y a su hermana menor. Mientras recuerda a cada uno, sus lágrimas se hacen notar. Una vez recuerda cómo esa noche del 8 de septiembre, unos hombres armados se hicieron llamar como el Frente Teófilo Moreno de las FARC y mataron a todos los miembros de su familia. A la mañana siguiente, Gonzalo recoge sus pocas pertenencias y ahora sentado en aquel parque, tiene una nueva preocupación. Tengo mucha hambre. Estoy muy débil. ¿Qué hago? Gonzalo va en búsqueda de comida. Busca cerca de restaurantes, en bolsas, en canecas y hasta en la basura. Pero no encuentra nada bueno que comer. ¿Pero qué pasa? Tengo hambre y no encuentro nada que comer. Y hasta lo que encuentro, ni un perro se lo come. Si sigo así me voy a morir. ¿Qué hago? Así que después de meditarlo durante unos minutos y escuchar a su estómago resonar, Gonzalo desanimado decide ir a la avenida más próxima. Mientras camina, Gonzalo aclama: ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Esta hambre ya me está matando. Al cabo de unos metros, Gonzalo alcanza a ver que en un paradero está situada una mujer que se dispone a coger transporte público. Él detiene su marcha y mira a la mujer fijamente en una esquina. Esta es mi oportunidad. Es hora de cambiar mi mala suerte. Pasaron tres minutos y la mujer se levanta de la silla del paradero y le hace el pare a una buseta que se dirige al norte de la ciudad. El vehículo se detiene. La mujer sube y Gonzalo, de unas cuantas zancadas, se sube al bus casi al mismo tiempo. Gonzalo, agitado, salta a la registradora. Voltea su cabeza y con una sonrisa de oreja a oreja, saluda respetuosamente al conductor. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Mire, yo no soy de por aquí. Le pido por favor que no me vaya a bajar. Yo solo quiero pedir algo de dinero para poder comer. Le juro por lo más sagrado que no lo voy a molestar. Al cabo de algunos segundos, y gracias a la educación de sus palabras, Gonzalo logra su cometido, y agradecido con el conductor, le regala una manilla que fue regalada por su madre cuando cumplió 18 años. Mire, señor, muchas gracias por no bajarme, y por mi agradecimiento hacia usted, le quiero dar un presente. Mire, este es un regalo que me dieron en mis cumpleaños. Acéptelo. Muchas gracias. Gonzalo se dio media vuelta, y cuando sus ojos se posaron en los pasajeros, quedó estático. Sus manos empezaron a temblar, y su mente se puso en blanco. Uno a uno cada pasajero se quedó mirándolo, y cada uno cambió el semblante. Ahora todos lo miraban con ojos de desprecio, y los susurros se hicieron notar. Cuando encontró las fuerzas necesarias para hablar, Gonzalo dijo: Buenas. En ese momento la buseta frenó repentinamente. Cuando el vehículo halló su rumbo nuevamente, no solo las manos le temblaban a Gonzalo, sino ahora lo hacían sus piernas, y por más que quisiera no hacerlo, el esfuerzo por evitarlo hacía que la tembladera se hiciera más prolongada. Pensó en el objeto de su estadía allí. Inhaló fuertemente y con una fuerte voz saludó a todos los allí presentes. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué pena molestarlos. Los pasajeros, al contemplar su camisa rasgada, a la que le faltaban los tres últimos botones, al observar que tanto su pantalón como sus zapatos estaban desgastados al punto de romperse, cambiaron su semblante. Lo distinguieron como un ser propiamente de otro lugar, de otro mundo muy diferente a lo que se percibía diariamente en esta ciudad. Gonzalo, después del caluroso y amable saludo, divisó a la gente de derecha a izquierda y alcanzó a percibir que la buseta estaba casi vacía. Solo habían unas 9 personas sentadas y nada más. Notó que dentro de este grupo sobresalía uno que otro personaje, por sus características particulares. Estaba en los primeros puestos una señora que bajo su maquillaje ocultaba sus arrugas y que poseía en su delgado cuello una cadena lujosa y varias pulseras en sus manos. Dicha mujer se hacía notar porque al entrar la luz del sol le reflejaban sus joyas y esto permitía que brillasen como diamantes. Al seguir con su mirada, miró 3 puestos atrás de la señora, una pareja de novios que estaban discutiendo, al parecer por celos según los reclamos que se realizaban mutuamente. Siguió mirando y al final del vehículo observó a una señora junto a su hija, y percató que por el uniforme que llevaba la niña, probablemente se dirigía al colegio. Fijó y centró nuevamente su mirada en el centro del bus, y allí inhaló nuevamente como si quisiera decir algo. Bueno, aquí estoy. Es hora de cumplir mi objetivo. Después de llenar sus pulmones de aire y de valentía, Gonzalo retomó su aliento y comenzó a narrar su historia. Mi nombre es Gonzalo Martínez. Tengo 23 años y vivía en el pueblo Agua de Dios. Me crié con mucho orgullo como campesino y siempre he trabajado en la tierra, con mis vaquitas y mis burritos, cumpliendo un horario que iniciaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche, cada día, cada semana y cada año. Pero mi razón de estar aquí parado frente a ustedes no es porque me haya aburrido de ese estilo de vida, no. Por el contrario, estaba muy contento y feliz haciendo mis labores diarias. Estoy aquí delante de ustedes porque me obligaron a esto. ¿Quiénes? Se preguntarán ustedes, unos hombres armados, guerrilleros como comúnmente se les dice. Vinieron a mi pueblo y en una sola noche cambiaron mi vida para siempre. Mataron a mis padres, a mi indefensa abuela de 84 años que para callar sus súplicas tan solo fue necesario un balazo. Y lo que más me duele es que me hayan matado a la luz de mis ojos, a mi hermanita de 5 años. No estoy aquí para que me tengan simple lástima. Estoy aquí para que me ayuden a subsistir en esta ciudad. No conozco a nadie. Mis únicos familiares viven en Riohacha y desde hace 3 años no he sabido de nadie. Solo les pido el favor que me ayuden con comida, si es posible. No he comido desde que partí de ese infierno y les agradecería si tienen algo que me ayude a sobrevivir, al menos por otro día. O si conocen de alguien que me pueda colaborar en mi situación de desplazado, de verdad se lo agradecería eternamente. Una vez terminada la última palabra, Gonzalo pasó por cada puesto esperando que alguien le brindara la ayuda que necesitaba. Pero al dar 2 pasos, la gente le dio la espalda y con desprecio movían su cabeza de izquierda a derecha diciendo un no rotundo. Pasó por la señora de las joyas brillantes y para no entablar contacto directo, dicha mujer sacó de su gabán un celular de última tecnología y se entretuvo con él hasta que Gonzalo siguió su camino. Pasó 3 puestos y se encontró con la pareja de novios. Aún discutían. Los dos miraron a Gonzalo y por pocos segundos se callaron. Lo miraron de arriba a abajo y siguieron en la riña. Mientras se alejaban de ellos, Gonzalo oía los reclamos de la pareja. Y ahora peleaban por el trancón que se desarrollaba en la vía. Se iban a perder una película de un tal Harry Potter. Gonzalo, mientras hacía su recorrido hacia la parte trasera de la buseta, iba recogiendo algunas monedas. Con monedas de 100 y de 200, logró reunir 1,000 pesos. Cansado y decepcionado por lo conseguido, decidió sentarse en los últimos puestos. Y con un suspiro bajó la mirada, abrió su mano derecha y comenzó a contar y recontar las monedas. Después del 6º conteo, la niña que iba a la escuela se le quedó mirando e inocentemente le preguntó: ¿Tienes mucha hambre? Gonzalo subió la cabeza y giró hacia donde la niña y con una sonrisa le dijo: Bastante. La chiquilla, al escucharlo, abrió su lonchera de Hello Kitty y sacó un banano y unas galletas de chocolate. Se las obsequió. Apenado, Gonzalo le dijo: Te agradezco tu gesto de amabilidad, pero si tú no te alimentas bien, no podrás concentrarte en tu estudio. De repente se escuchó una voz cariñosa de una mujer que le dijo: Tranquilo, hombre, acepte lo que la niña le ofrece. Usted ha pasado mucho tiempo sin probar bocado. En ese instante Gonzalo se sorprendió y sus mejillas se sonrojaron. Pero señora, qué pena con usted venirle a quitarle las 11 de la niña. Mire, mi nombre es Ana María y junto a mi hija Karen venimos del mismo pueblo. Es una lástima que tan bello lugar haya pasado por eso. Hace 3 años nos mudamos aquí a Bogotá para buscar una mejor suerte. Gonzalo, al verla y al escucharla, le cambió el semblante y aceptó con gratitud la comida brindada. La mujer, unas cuadras más adelante, tomó a su hija y se paró para tocar el timbre. Mientras divisaba su lugar de bajada, le susurró a Gonzalo: Ánimo, todo va a estar bien. Mire, 3 semáforos más adelante, a unas cuadras a la izquierda, hay una ONG que ayuda a gente necesitada como usted. Vaya a ver qué le dicen. Mientras escuchaba las últimas palabras, la buseta frenó y la mujer junto a su hija desaparecieron entre las calles y la gente. Gonzalo se bajó del vehículo y mientras se dirigía al lugar que la señora Ana María le había comentado, se fue pensando en lo que le pasó y dijo: Es asombroso ver en una gran ciudad gente tan distinta. Muchos tienen dinero, pero aún así se ven tristes y vacíos. Otros se quejan y pelean por cosas que verdaderamente no importan, peleando por un tal Harry Potter. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho él por ellos? Pero bueno, al menos conocí a una chiquilla que me hizo sentir importante. Una niña que tenía los mismos ojos de mi hermanita. Y que gracias a ella y a su amable mamá, me dieron esperanzas para continuar con mi vida. Otro día por vivir. Una radionovela realizada para Construir Ciudadanía, bajo la dirección de Jorge Ariza y Walter Castro, e interpretada por José Luis Amado como Gonzalo Martínez, Astrid González como Ana María, Diego Pérez como el narrador y Angie León como Karen.